Buen domingo para todos. Vamos con un podcast de noticias muy breve. Culmina este domingo el octavo Encuentro de Ceramistas del Uruguay. La actividad se lleva a cabo hasta la presente jornada en el recientemente inaugurado Espacio Cultural Durazno, organizado por el colectivo Cerámica Uruguay, con el apoyo de la Intendencia de Durazno. Ceramistas de todo el país comparten sus experiencias a través de talleres, ponencias y una exposición de trabajos. Las actividades se cumplen entre las 9 y 21 horas. Durante el fin de semana se hizo notorio el despliegue de artistas por el casco histórico de la ciudad y el Museo Casa de Rivera. 24/7. En otro orden de la información, colisión de motos en la ciudad de Durazno. Un accidente de motos tuvo lugar este sábado alrededor de las 15:30 horas en la intersección de las calles Artigas y Martín Echegoyen, a pocos metros de la Ruta 5. Según informes no oficiales, la colisión involucró a dos motocicletas. Afortunadamente no resultó en lesiones graves. Se confirmó que uno de los ocupantes fue trasladado al hospital Emilio Penza para recibir atención médica adecuada. 24/7, podcast de noticias, con Fernando Salvador Báez.